John, enredado en sus recuerdos. Era una noche que John dormía en su casa. De repente, sonó el reloj de una bomba. Él fue caminando donde se escuchaba. Mientras se dirigía, él escuchó un instrumento. Se asustó y se fue con su auto al campo. Mientras conducía, él encendió la radio y escuchó la canción de los Simpsons. Que le hacía recordar a su infancia. Él amaneció conduciendo. De repente, los pájaros sin sascos cantaban. Él llegó y vio un gatito gris perdido. Lo agarró y se lo llevó a su casa. El gatito se durmió y él aprovechó el tiempo de ir a la calle. De repente vio a un perrito lastimado y aullando. También lo llevó a su casa y lo curó. Él encendió la radio que estaba en su casa y se escuchó la música favorita, que se escucha la música de Queen. One soul, one pride.